Bueno, nosotros somos un espacio que está dedicado exclusivamente a los espectáculos, a los shows, a las movidas culturales, y los últimos 3 meses empezamos con una serie de clausuras, y bueno, actualmente hemos tomado la decisión de cerrar a fin de mes, ya que hemos presentado todos los papeles como lo hemos hecho todos los años, y nuestros papeles han quedado cajoneados, y seguimos recibiendo clausuras, y bueno, no quedaba otra situación que darle marco de seriedad a esta situación de nuestra parte, porque desde el municipio nosotros veíamos que había una falta de respeto y cero consideración a nuestro trabajo. Hola, Diego. Martina te saluda. ¿Cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Che, bien, bien. Sí, bueno, fue, como bien decís bien esto, desde hace unos meses ha sido impresionante la reacción de muchísimos artistas y actores culturales de la ciudad, de repudio, ¿no?, a esta situación por parte del municipio. Se han hecho concentraciones y diversas actividades. Ahora ustedes anunciaron el cierre del espacio por el momento, ¿no?, me imagino. Y van a estar haciendo una serie de actividades como del último mes. Bueno, hay una esta noche que después nos vas a contar, pero el domingo hay un aguante cultural, que bueno, eso también por ahí un poco contar de qué se va a tratar esta agenda como de cierre del espacio. Bueno, nosotros decidimos respetar la agenda que estaba pautada de junio. Sabemos que son muchos los artistas que quieren tocar en este último mes, pero bueno, pensábamos que ese lo mejor era respetar la agenda, así que va a haber actividades. Incluso la gente que ya tenía la fecha programada la ha modificado y ha invitado a otros artistas, y bueno, se están sumando actividades. Nosotros no vamos a hacer ninguna actividad fuera del local, pero sí va a haber actividades que fuera del local que la van a organizar artistas. Y bueno, vamos a terminar el 30, va a ser el último recital, el 30 de este mes, y el día primero, viernes y sábado, vamos a organizar vamos a abrir el lugar temprano para que la gente se venga a sacar una foto del escenario, y durante la noche van a estar todos los DJs, o casi todos los DJs que han pasado en estos 8 años de Pura Vida y los otros 8 años de Flamingo. Claro, sí, anteriormente, bueno, Pura Vida Bar, por si alguien no lo conoce, que sería extraño, está ahí frente a la plazoleta de Bellas Artes, donde antes estaba Flamingo, que también tenía una impronta similar. Te quería preguntar también, digo, más allá de que Pura Vida, bueno, es un bar, como bien todo el mundo sabe, por ahí hay ciertas diferencias en relación a los espacios culturales, como puede ser el Olga Vázquez, que es donde estamos nosotros ahora charlando con vos, y esa es parte de la diferencia sobre la que se posiciona el gobierno municipal, ¿no?, para exigir ciertas cuestiones y otras no. Pero bueno, ¿cómo se sienten ustedes en relación a eso? Digamos, ¿se identifican con la lucha de carácter más digamos, amplio que tienen los espacios culturales? Y creen que esto, digamos, que se vieron envueltos como en una, digamos, avanzada que hay sobre la cultura en general, o creen que tiene que ver puntualmente con una nueva modalidad, digamos, de tratar la nocturnidad que tiene este gobierno? Bueno, indudablemente que nosotros, si en el principio de nuestras actividades hubiésemos tenido un marco legal como el que se tiene hoy gracias al esfuerzo de los centros culturales, o sea, que se logró el año pasado, nos hubiésemos convertido en un centro cultural. Claro. Nos hicimos bar porque era la única forma de poder estar en regla en ese instante, que cuando se abrió el lugar. Obviamente que hemos acompañado muchísimas veces todo el trabajo de la gente que llevó adelante para poder tener la ordenanza de centros culturales. Hemos dado el lugar para realizar fiestas del ojo abierto, de otras actividades. Obviamente que uno no puede estar ajeno de que si ustedes se ponen a analizar cómo fue las primeras clausuras, las clausuras fueron a centros culturales, las primeras clausuras que fueron por febrero. Sí. No se abría el registro de centros culturales, hoy estábamos viviendo y hablando no solo de Pura, sino del asesinato serial de estos tipos que están en control urbano, porque en realidad lo que comenzaron con los centros culturales. Claro, sí. Diego, te pregunto en relación a esto que último que comentás, más en relación a la situación general, ¿no?, de la cultura popular o la cultura en la ciudad de La Plata. Sabemos que la semana pasada estuviste participando de la asamblea en la Casa Hermano Zaragoza por la situación que comentaba al inicio. Me interesaba consultarte cómo se sigue más allá de la situación que ustedes tienen como Pura Vida y un poco la agenda que después por ahí podés comentar más concretamente de las actividades que van a realizar en el día de hoy o en estos días. Por ahí si de ustedes de Pura Vida en el nexo, ¿no?, en la relación con otros centros culturales, en este caso con los hermanos Zaragoza, y sabiendo la situación que se vive en la ciudad de cierre y clausura de lugares, si se está pensando en alguna articulación, laburos más en conjunto, actividades o intervenciones más colectivas para darle de alguna manera alguna respuesta a esta avanzada de las autoridades de turno, ¿no? Sí, obvio. Nosotros siempre, desde nuestro medio de comunicación de la radio, estamos generando el espacio, siempre lo hemos hecho y más de una oportunidad hemos dado el espacio del Pura para realizar fiestas, para recaudar fondos, y obviamente que somos parte de la cultura y vamos a seguir trabajando y acompañando a la gente que hace cultura. Y quizás el día de mañana nosotros generemos también nuestro propio espacio cultural o nuestro centro cultural. Nosotros le estamos dando fin a nuestro proyecto de bar, ¿entendés? Bar cultural o como lo quieras llamar, pero no estamos bajando los brazos ni corriéndonos de la senda de la cultura independiente y popular. Diego, hace muy poquito el intendente Julio Garro dio una entrevista diciendo que él es el primero que quiere que Puras Vías funcione. Vos mencionabas hoy que se habían enfrentado a múltiples clausuras y que cajonearon sus trámites. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les dicen en el municipio? Digamos, ¿los atienden, les responden algo o directamente lo burocratizaron tanto que ustedes definieron cerrar y pensar en otro proyecto? Mirá, nosotros cerrar es porque, imagínate que llevo 4 clausuras, en una de ellas fue el 24 de marzo, así que ya te das cuenta que no entienden nada. Claro. Y fíjate que días anteriores yo había tenido una reunión con el intendente. La reunión no la hice público porque no había nada concreto, o sea, una reunión informal. O sea, me atendió pero no tenía nada concreto, y al otro día me clausuran. Es como dos intendencias paralelas, está la de control urbano que se maneja, hace y deshace y como quiere, y después está la parte que supuestamente que quiere que mejorar y que la cultura popular sea reconocida y tenga los espacios que corresponden. Sí, ese es el discurso del secretario de Cultura del municipio, ¿no? Que es bastante... ¿Cómo? Digo que ese es el discurso del secretario de Cultura del municipio, que es de hecho bastante demagogo, al menos cuando se expide sobre estos temas, tiene un discurso totalmente contrario al del PRO, ¿no? Que es la organización, claro, que responde. Fíjate que a mí me importa muy poco si llenan la ciudad de carteles que dice Ciudad Rock y ponen mega escenarios y después van 20 personas. Me importa muy poco esa situación si no estuvieran clausurando los lugares culturales, la cultura real, ¿entendés? Sí, sí, sí. A mí no me importa lo que hagan para el centro o para venderlo para la foto. Entonces, a mí lo que me interesa es que no bajen un discurso, ¿entendés? Y después hacen todo lo contrario. Claramente. Diego, para ir finalizando, ¿te parece recordar a la audiencia la actividad del día de hoy? Así se acercan y podemos difundir la fecha. Sí, hoy va a haber un evento de 4 bandas y mañana también vamos a hacer un rock solidario con Fábrica de Rock. A la noche va a haber un gomoso. Después van a seguir las bandas el día sábado también. Va a estar Pérez el sábado. Primero va a estar Malayunta con el violinista del amor. El día domingo va a haber una jornada cultural con un montón de bandas, unas bandas sorpresa. Y el día viernes les recomiendo la presentación del libro de Los Redondos que organiza Radio Universidad. Así que vayan, que hay un montón de actividades gratis Y las otras actividades que son pagas son para los artistas, 100% la entrada. Buenísimo. Bueno, Diego, agradecemos el contacto. Claramente vamos a estar ahí acompañando esta lucha y siempre en la cultura popular. Por supuesto, y le mando un saludo y bueno, siempre le he llegado de una u otra manera las felicitaciones por el trabajo de Olga, así que otro de los íconos culturales que tenemos en la ciudad.